Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unos crepes de avena y cacao que vamos a rellenar con plátano y mantequilla de cacahuete. Pues estos crepes de avena y cacao, que esta vez, como os he dicho, vamos a rellenar con rodajas de plátano y una crema o mantequilla de cacahuete, aunque podría ser de cualquier otro fruto seco, pues os diría que hasta ahora es mi receta favorita de crepes. Que bueno, ya os digo aquí esto, aquí y ahora, pero si algún día damos una receta que es todavía mejor, voy a ir a modificar la receta, que la tendréis en la web, y os pondré un enlace a la nueva, porque está mal que diga esto y luego os encontréis otra receta que vuelva a decir lo mismo. Entonces, hasta la fecha, hoy por hoy, os digo que esta es la receta de crepes que más me ha gustado. Porque es que sí, a mí ya me, o sea, siempre me han encantado los crepes de toda la vida. Pero estos que llevan cacao integrado en la masa, en la mezcla, ya veremos cómo lo hacemos. Pues es que para mí son la combinación perfecta y ya sabéis que el chocolate o el cacao combina genial con el plátano. Así que creo que la combinación que os vamos a enseñar hoy os va a gustar mucho, que no tengo que intentar convenceros más y pasamos ya a la receta, que es lo que os interesa, ya lo sé. Pero antes, eso sí, os recuerdo que en tastydetails.com tenéis esa suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas por escrito, poder descargar los PDFs y también acceder al área privada de suscriptores con descargables que iremos añadiendo según lo que nos vayáis pidiendo. Y también, lo más importante, las planificaciones semanales que os ponemos cada semana los jueves para que preparéis la semana siguiente con ideas de recetas para cada día, la lista de la compra ya preparada y también una guía de preparación de todo lo que podéis adelantar para que cocinar cada día sea lo más rápido y con el menor esfuerzo pues posible. Así que, dicho esto, esperamos que le echéis un vistazo al menos, y los que ya estáis apuntados, pues muchas gracias por apoyarnos y por dejarnos seguir haciendo todo esto de forma sostenible. Así que vamos a la receta de hoy, estos crepes de avena y cacao con plátano y mantequilla de cacahuete. Os va a llevar la preparación unos 5 minutos, de que vamos a triturar los ingredientes y poco más, y pues el cocinado pues unos 5 minutos más. En total, en 10 minutos o 15, en función de vuestra destreza en la cocina, pues vais a tener un desayuno, que yo entiendo que por ser así un desayuno un poco diferente, pues a lo mejor os gusta más dejarlo para el fin de semana, para hacer así una cosa más especial. Sea como sea, vamos a necesitar para la masa de los huevos, de los crepes, perdón, ahora venía, vamos a necesitar un huevo, unas 4 cucharadas de copos de avena, una cucharada de cacao en polvo y unos 125 mililitros de leche o bebida vegetal. Yo usé bebida vegetal de soja, sin azúcares añadidos. Os recuerdo que siempre, si compráis soja o cualquier otra bebida vegetal, os fijéis siempre que no vengan con azúcares añadidos. Estos ingredientes los ponemos en un vaso, yo lo hice con una batidora de mano, los ponemos en el vaso de la batidora y lo trituramos todo. Si queréis que, si no os gusta encontrar los trocitos de copos de avena, lo que podéis hacer es, antes que nada, triturar los copos de avena. Lo podéis hacer con una picadora, os irá mejor que con la batidora de vaso. Los trituráis y así queda harina de avena. Entonces, cuando ya lo mezcléis con el huevo, el cacao y la bebida vegetal o la leche, pues ya os quedará una masa más homogénea, pero como queráis. Cuando tengamos esta masa, vamos a usar una sartén antiadherente, que si hace falta le pondremos un poco de aceite de oliva virgen extra, pero si es una sartén antiadherente no hará falta. Pero bueno, calentamos la sartén y cuando ya esté caliente, pues añadiremos la mitad de la mezcla con una cuchara y la extendemos bien, pues o vamos moviendo la sartén, o si tenéis alguna espátula de estas para hacer crepes, pues los tendéis. Cuando veamos que el crepe se empieza a cuajar por todo, es decir, que si lo intentamos girar no se nos va a romper, es importante asegurarse cuando le vamos a dar la vuelta que está suficientemente hecho y no se va a desmoronar, porque si no acabará siendo un desastre. Entonces, cuando veamos que lo podemos girar sin problema, le damos la vuelta Lo cocinamos por el otro lado y cuando esté, lo retiramos. Y repetimos lo mismo con lo que nos quede de mezcla. A ver, dependiendo del tamaño de la sartén que vayamos a usar, nos van a salir unos crepes más pequeños o menos. Yo utilicé una sartén que es bastante grande, por lo que me salieron solo dos. Dividí la mezcla en dos y lo hice en dos tandas y me quedaron dos crepes. Pero si usáis una más pequeña y hacéis lo mismo, os saldrían unos crepes demasiado gruesos. Por lo tanto, si tenéis una sartén pequeñita, pues podéis dividir la masa en tres o en cuatro y hacer tres crepes o cuatro, lo que vosotros veáis en función del grosor que os vayan quedando. Sí, a lo mejor la primera vez que los hacéis, pues nos quedan tan bien, pero luego ya cuando le cojáis el truquillo, os van a salir siempre cada vez mejor. Bueno, para rellenar los crepes, vamos a cortar el plátano en rodajas y tenemos el crepe totalmente extendido, no lo vamos a doblar aún, y le vamos colocando las rodajas de plátano en una mitad del crepe. Y también cogemos un poquito de crema de cacahuete, la nuestra era casera, o sea, compramos los cacahuetes, los pelamos, los trituramos, hicimos la crema nosotras. Si tenéis una trituradora o picadora o robot de cocina potente, pues podéis hacerlo sin problema. Os llevará un ratito a pelar los cacahuetes, etcétera, y también que triturarlos y que cojan la textura, pues lleva un rato. Entonces, si no queréis, podéis comprar la mantequilla de cacahuete hecha o mantequilla de cualquier otro fruto seco, el que más os guste. Pero siempre, si lo compráis hecho, aseguraros de que no lleve azúcares y otros ingredientes añadidos. Debería ser solo de un ingrediente, el fruto seco que sea. Dicho esto, añadimos la crema de cacahuete así por encima y tapamos doblando el crepe por la mitad. Y ya está. Luego nosotras, para servirlo, hemos añadido también un poquito de canela molida y una pizca más de cacao en polvo así por encima, pero como más os guste. Así que esta es la receta. Luego, si no podéis tomar gluten, simplemente aseguraros de que tomáis unos copos de avena que no tengan gluten. Y si sois veganos o no consumís huevo, es muy fácil. La sustitución del huevo, en este caso y en otras recetas de repostería o en general, el huevo se puede sustituir muy fácilmente por una mezcla de una cucharada de semillas de chía o lino, que pueden estar trituradas o enteras, no pasa nada. Mejor si están trituradas, tendrá una textura mejor, pero no es totalmente imprescindible. Pues una cucharada de semillas más dos cucharadas y media de agua. Esto en un vasito lo mezcláis y lo dejáis reposar unos 5 minutos. Y veréis que adquiere una textura diferente que ya lo podéis usar como si fuera el huevo. En este caso lo añadiríamos al vaso de la batidora, pues con la bebida vegetal, el cacao, etc. Y en cuanto a la leche, a sustituir la leche, pues por la bebida vegetal que más os guste. Y eso es todo lo que os queríamos decir de la receta. Esperamos que os haya gustado nuestra nueva propuesta para un desayuno saludable. Os dejaremos el enlace en la receta en la web para que veáis más ideas de desayunos que os pueden gustar si os ha gustado esta. Y así, bueno, tenéis ideas para que cuando os apetezca hacer algo así diferente para desayunar y que os dé esa energía y esa alegría extra que da cuando nos damos así un capricho al levantarnos, pues os daremos más ideas. Y nada, esperamos veros en la próxima receta. Si tenéis cualquier duda o cualquier idea para próximos contenidos, siempre nos encanta leer vuestros comentarios. Ya sabéis que las sugerencias y todo lo que provenga de los que estáis suscritos a tastydetails.com siempre tiene preferencia y lo tenemos más en cuenta, pero lo leemos todo y contestamos a todo. Así que solo nos queda una cosa, que es daros las gracias por estar aquí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible, y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, y que es lo que hace que podamos llegar cada día a más gente, y por eso estamos tan contentas. Así que muchas gracias por todo, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!